Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Bienvenidos, aquí comenzamos, aquí comienza La Rosa de los Vientos. Hoy, madrugada de lunes, es noche de tertulia, como siempre muy animada, con mucha información, misterios, enigmas, curiosidades, ciencia. Jesús Callejo, Juan Ignacio Cuesta, con ambos estamos dentro de unos minutos. Habrá más cosas, os las recordamos después de ofreceros nuestra dirección de correo electrónico, como siempre a vuestra disposición, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Aquí el sumario. Damos la bienvenida al año 4707. Se ha celebrado hace muy pocas horas la llegada del nuevo año chino. 1.300 millones de personas le han dado esa bienvenida. El año de la vaca, el buey para algunos, la vaca según la traducción y según ese horóscopo chino. Y precisamente en este gigantesco país es donde se ha producido el descubrimiento de la semana. Se trata de las cuevas más antiguas jamás creadas por el ser humano. Cuevas artificiales de hace más de 5.000 años, nada menos. Evidentemente no es la única información de esas características que hoy os ofrecemos. Siguiendo en el pasado, os contamos también lo que ocurrió en Siria hace 2300, un combate entre romanos y persas. Estos últimos utilizaron armas químicas. Fue la primera vez en la historia que se usaron. Más cosas, los habitantes de Atapuerca de hace casi un millón de años eran caníbales. Esa información ya se conocía, pero ahora se ha presentado un estudio científico sobre el sentido de ese canibalismo. No era ritual, no tenía sentido mágico ni religioso, simplemente, y no es poco, cultural. Además, otro estudio, también ya definitivo, sobre el hombre de flores, el comúnmente llamado hobbit, descubierto en las islas del sudeste de Asia en el año 2003. Mucho se ha discutido al respecto. Medía un metro de altura. La discusión durante todo este último lustro ha sido enconada. A un lado, los defensores de que estos seres padecían una enfermedad de microcefalia. Al otro, quienes defendían que se trataba de una nueva especie humana que incluso podría estar emparentada de algún modo con los pequeños yetis que se observan en la zona. Pues bien, tras los últimos estudios, se puede decir ya, han ganado los últimos. Era una especie nueva, ya es definitivo. Como no, hablaremos del protagonista de la semana, que es Obama. Ya hizo su discurso y han surgido noticias a propósito. A propósito de ese discurso, noticias curiosas que en las últimas horas, en los últimos 2-3 días, han circulado mucho por la red de redes. Se trata de una afirmación que obtuvo la CNN durante toda esa ceremonia de toma de posesión de Barack Obama. En dicha afirmación se ve un extraño objeto alargado, enigmático, efectuando algún movimiento sospechoso. Se trataba de un ovni. Mucho se ha hablado sobre este tema, que también comentaremos y ofreceremos alguna explicación para esta filmación. Otro asunto de parapolítica, que ese es el término que se utiliza muchas veces en Estados Unidos para hablar de determinados asuntos relacionados con las versiones no oficiales de la política o con asuntos tangenciales, pero que no dejan de ser menos importantes. Hablamos de la época nazi, de ese experimentador científico terrible, Josef Mengele, hacía ensayos con gemelos en Auschwitz. Bueno, pues según recientes informaciones, esos trabajos continuaron durante más tiempo del que se creía. También estaremos en Estados Unidos con Agustín Alcalá, corresponsal de Onda Cero en este país. Gran noticia para la ciencia, la que nos cuenta. Se ha aprobado la experimentación con células madre. Puede ser un gran avance para el futuro de la ciencia y de la humanidad. Por supuesto, habrá termómetro de la Tierra. Os hablamos de reuniones de los escépticos con el cambio climático. Son pocos, por lo menos dentro del mundo científico. Así lo demuestran los últimos datos y las últimas informaciones que nos ofrece Martín Expósito al respecto, aunque últimamente hagan mucho ruido, son muy pocos entre los científicos. Además, Martín nos pone al tanto de alarmantes noticias respecto al deshielo de la Antártida. La operación Valquiria, el intento de asesinar a Hitler por parte de algunos miembros del poder alemán. Dentro de muy pocos días se estrena una película sobre el asunto, el próximo viernes, protagonizada por Tom Cruise, una de las películas más importantes del año en cuanto a promoción, en cuanto a la espera por parte del público en general. Pero se trata de una historia real. Es un asunto que ha sido investigado y hay un libro al respecto que habla profundamente de esa operación Valquiria. Sobre este asunto hablamos en su biblioteca con Laura Falcolara. Recibimos igualmente a Giuseppe Guijarro, que ha venido de Italia, de Civica Vecchia, de conocer toda la información sobre un presunto milagro que se produjo allí en el año 1995 y que todavía da mucho que hablar. Muy intensa viene la noche, con muchas informaciones que os ofreceremos hasta las 4 durante los próximos 169 minutos. Desde ya mismo, la 1 y 11, comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Citicar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Con Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Muy buenas, Jesús noches, Bruno. Callejo, muy buenas. Hola, Bruno, muy buenas noches. Martín Espósito. Hola, ¿qué tal? Y tenemos que decirlo, lo hemos comentado, año 4707, hace muy poquitas horas, aproximadamente hace 5 horas, comenzaba ese año nuevo para toda la comunidad china en el mundo entero, 1.300 millones, uno de cada 4 habitantes, cada 4 o 5 habitantes de este planeta han celebrado hoy su año nuevo, que es el año 4707, así que tenemos que decirles a todos ellos, Xinyan Quan Le, que viene a ser feliz. ¿Cómo pronuncias el mandarín? Año para todos los chinos. Que además se trata de un año que para ellos, bueno, todos son importantes, porque todos desde el principio tienen un significado, ese horóscopo chino tiene una enorme fuerza en este país. Este año, el año que comienza con la segunda luna nueva del invierno, muy prontito, en esta ocasión, es de las fechas más cercanas, es decir, es un año nuevo móvil, esa segunda luna nueva del invierno llegaba esta tarde, es el año del buey, bueno, lo que más se dice es el año del buey, aunque la traducción literal de la palabra y de la expresión es el año de la vaca, igual que el año anterior era el año de la rata, y aquí decimos la rata, pero en realidad la traducción literal es el año del ratón. Sí, la cosa es cambiar de sexo. Sí, bueno. Pero el año de la vaca, el año del buey, en ese horóscopo chino, bueno, que tiene una tradición que ya quisiera el horóscopo occidental, ¿verdad? Pues sí, bueno, no te creas, porque ya sabes que los horóscopos, como están muy relacionados, ¿no?, con las constelaciones astrológicas, pues se pierden la noche de los tiempos. Muchas de estas tradiciones, fíjate el famoso zodiaco de Dendera en Egipto, que también es antiquísimo. Pero bueno, el zodiaco chino pues sí tiene mucho que ver con el budismo, porque hay una tradición que dice que hace 2.500 años, cuando Buda estaba a punto de morir, llama a unos cuantos animales a una especie de cónclave y, bueno, poco a poco van llegando y en función de la rapidez que llega cada uno, pues le van encomendando una misión y mira, tú, por cierto, creo que la vaca es el último que llega. Eso no quiere decir que tengan un mal designio o presagio, sino todo lo contrario. Sabes que para los chinos este año, el año del buey o de la vaca, es un buen año para ellos, en contra de lo que dicen los analistas políticos y económicos. Uh-huh. Ellos consideran que pueden salir perfectamente de la crisis siempre que se den unas cuantas premisas. O sea, que ellos porque sí es el año mucho del trabajo, la prosperidad y la armonía. Exactamente. O sea, que sí que ellos tienen unos buenos augurios para este año. Aunque, un dato, perdona, sí. Jesús, porque hay muchos datos a propósito de China que pueden interesar a nuestros oyentes. Pero relacionado con este año complicado, la crisis económica que se ha vivido, bueno, que se está viviendo, pero que empezó con una crisis financiera el pasado mes de octubre, afectó muchísimo a China. Incluso algunos analistas pensaban que China también podría ser el país o el Estado más perjudicado por esta crisis económica y que por eso igual no preocupaba tanto a Occidente porque se quitaban un rival de medio. Lo cierto es que en los últimos días, bueno, pues se ha hablado de esa cifra de parados en China espectacular. En Pekín se habrá de algunas de las grandes fábricas. 10 millones, ¿no? Ayer, 10 millones en estos días, en estas semanas, que pierden sus puestos de trabajo en las grandes fábricas de China, y que es una gran masa humana que en un momento determinado puede provocar problemas de estabilidad al gobierno de aquel país, ¿no? Claro, y lo provocará. Lo que pasa es que, fíjate, casi siempre que se hablan de cifras en China son espectaculares. Uh-huh. Porque, claro, con 1.300 millones, pues cualquier cosa, cualquier catástrofe, cualquier incidencia a nivel económico, sociológico, siempre es muy gigantesco. Incluso hace poco también salieron unas cifras escalofriantes de la gente que muere de cáncer de pulmón, ¿no? Porque ya sabes que hay en China, a diferencia de Europa, sí se fomenta el que la gente consuma tabaco a sabiendas de que eso es perjudicial. Pero bueno, no ponen nada en las cajetillas porque hay otro tipo de intereses creados allí, ¿no? Y eran cifras también espeluznantes, escalofriantes. Bueno, pues eso es un poco China, y claro que también está sufriendo las crisis. Lo que pasa es que, ya digo, dentro de su foro interno, dentro de lo que es el mundo astrológico y de lo que ellos creen o no creen en el zodiaco, sí lo consideran como un año favorable, siempre y cuando se hagan una serie de rituales, ¿no? Ya sabes que ellos también son muy supersticiosos, los chinos, igual que pasa también con los europeos. Lo que pasa es que para ellos, por ejemplo, a diferencia de Occidente, que el 13 es el número de mala suerte, para los chinos, ¿sabes cuál es el número de mala suerte para ellos? Es el 4. Uh-huh. Para los chinos y también para los japoneses. Porque el 4, dentro de ese mandarín que también has pronunciado, Bruno, pues se parece mucho a muerte. Y entonces el 4 está asociado siempre a un mal augurio. Entonces, bueno, te quiero decir que dentro de esos rituales que ellos hacen alrededor de este año que acaba de empezar para ellos, un calendario, como ves, muy lunar, le pasa lo mismo que a los musulmanes. Por eso nunca coincide su año nuevo cómo pasa con el calendario gregoriano, que siempre que es la fecha fija. Claro, porque es un calendario solar el nuestro. Al ser lunar, varían un poco los días, ya no digo los meses, pero los días de un año a otro para cuando empieza su año nuevo, ¿no? A diferencia también de los celtas, que siempre era el 1 de noviembre. El buey o la vaca, independientemente de ello, el símbolo icono que representa ese signo del horóscopo chino simboliza dentro de ese horóscopo la prosperidad obtenida mediante la fortaleza y el trabajo duro. Que este poderoso signo es un líder nato y, aunque dependiente, posee una habilidad innata para obtener grandes logros. Lo que interpretan es que el país se enfrenta a grandes dificultades y que va a salir victorioso de esas grandes dificultades. El INEM chino seguro que arregla el asunto de la misma manera que se arregla aquí, vamos. La semana pasada en la cara B hablábamos de esas previsiones ya de hace algunos años de la CIA para una posible, en el futuro, por supuesto, un futuro por lo menos a medio plazo, confrontamiento muy destacable entre Estados Unidos y China. Curiosamente, esta semana se ha conocido como dentro del propio entorno del nuevo presidente de los Estados Unidos, en donde decíamos que había muchas personas que apostaban por la necesidad de ese enfrentamiento, ya se está acusando a China de determinados movimientos especulativos y se ha pedido a Obama que sea mucho más duro con China. Por lo tanto, creo que vamos a vivir un año apuntan todos los datos muy interesante al respecto. Como interesante se están viviendo los datos respecto al pasado de China, que siempre nos ha fascinado y que hoy, Martín, tiene como protagonista de este país, China, la noticia científica de la semana, el descubrimiento de la semana. Decía la antigua ministra de Vivienda que podía ser una solución habitacional los 30 metros cuadrados. Bueno, pues en este caso, algo menos. Ya lo hubiéramos querido para nosotros cuando éramos jóvenes, tener 30 metros cuadrados de piso, que luego se escandalizaban algunos. Yo tenía mucho menos, ¿eh? 30 tenía el de mis padres, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues con 10 metros cuadrados parece ser que, bueno, se conformaban quienes crearon estas cuevas, las más antiguas del mundo, en China. Ya tienen un nuevo lugar turístico al que visitar. Aclaremos, insistamos, las más antiguas del mundo excavadas por el hombre. Artificiales, claro. Efectivamente, o sea, estamos hablando de cuevas artificiales. Porque parece ser que en la provincia noroccidental de Shanxi, espero yo pronunciarlo bien, vivió una familia de alfareros hace 5.500 años que excavaron 17 cuevas muy cerquita del río Xinje, en un precipicio. Están datadas entre el año 3.500 y el 3.000 antes de Jesucristo, tal y como nos dice Wang Belin, digo yo que se pronunciará así, su director del instituto. Si me lo pasas, yo te lo miro y te lo corrijo, te lo explico. Y te lo escribo. Su director, es que ahora tenemos muchos chinos en España y conviene, si nos oyen, que lo... Hombre, podemos saludarles, ni hao man, ni hao man. Bueno, pues esto nos cuenta el subdirector del Instituto de Arqueología de Shanxi, y que es el responsable de la excavación. La noticia ha sido difundida al mundo por la agencia Xinhua, y estas cuevas están a 20 kilómetros de Xi'an, que es la capital perteneciente a perteneciente al río Amarillo, al curso medio del río Amarillo. En una época que se llamó Yang Xiao, que tiene que ver es coetánea con el Neolítico. Esta cultura se caracteriza porque existe una alfarería roja que está decorada con varios animales, con varios estampados, y estas cuevas, tal y como nos decía Martín, son una solución habitacional del Neolítico, porque tienen 10 metros cuadrados aproximadamente, y en estos 10 metros cuadrados hay dos habitaciones. Una está excavada en el precipicio y otra está construida con madera y barro. La del precipicio es la puerta de salida. Sí, indudablemente. O la de evacuación. Sí. Bueno, han aparecido otros restos cerámicos y de algún tipo. Y nos cuentan los chinos, estos investigadores, que aquí hemos encontrado la primera evidencia de que un grupo de personas estaba especializado en fabricar cerámica. Es una prueba de la división del trabajo, según nos cuenta Wang Beiling. Y esta prueba también nos lleva a otra, y es que la cultura Yang Shao estaba organizada de una manera absolutamente espectacular, porque muy cerquita de las cuevas se ha encontrado un foso absolutamente gigantesco que tiene una superficie de 245.000 metros cuadrados, y se piensa que se pudo excavar para realizar una ciudad, aunque la verdad es que aún no está excavado y por lo tanto aún no sabemos exactamente lo que puede salir de ahí. Hay tres periodos, la cultura Yang Shao, uno que está entre el 5.000 y el 4.000 antes de Cristo, entre el 4.000 y el 3.500, y luego el 3.500 a 3.000, que es justamente en el que se construyeron estas cuevas. Y a mí que no me parecen tan antiguas estas cuevas, no sé qué os parece a vosotros. Pues no, porque yo creo que esta es una de esas noticias que siempre nos llevan a la crítica de alguna forma, porque yo no creo que sean las cuevas más antiguas excavadas. Claro, entramos incluso, no recuerdo qué ciudad italiana era, pero estamos hablando de unos restos de hace varios cientos de miles de años, cuando el ser humano vivía en cuevas. No las crearon artificialmente, pero sí crearon, por ejemplo, una especie de grés de suelo que acondicionaron de forma artificial, claro. Incluso. Por lo tanto, todos son conceptos que tendrían sus matices, indiscutiblemente. Pero, ¿no? Pero incluso aunque fueran excavadas, es profeso. Pero como tal se han presentado. Claro, estas cuevas, y está claro que es así, pero bueno, que me da la sensación que en breve pues quedarán desbancadas por algunas de esas cuevas. Porque claro, 5.000 años no es demasiado tiempo para lo que tiene el Homo sapiens, ¿no? No hay que irse tan lejos como a China, porque yo, en concreto, he encontrado en la provincia de Burgos, aunque no están tan o no aparecen en ningún catálogo de ninguna manera, una serie de excavaciones hechas en las paredes, en la parte de lo que es el Valle de Valdivelso, en concreto, uno de los cañones que surgen desde la localidad de Quecedo. Existen ahí unas excavaciones pequeñas que tienen que tener una antigüedad tremenda, porque además hay un hecho curioso. Y es que yo recuerdo en mis años mozos, aunque yo no estaba motivado como estoy ahora, o sea, cuando yo era Boy Scout, que fuimos allí de campamento porque había la presencia cercana de una cueva, la cueva de los Cárcavos. Entonces recuerdo que en uno de los arroyos había unas piedras muy extrañas y alguien me llamó la atención y me dijo, oye, ¿esto qué piedra es? ¿Qué mineral es? Esto no lo conozco yo. Y claro, yo lo cogí en mi mano y dije, esto es una cabeza de fémur. Es una cabeza de fémur totalmente petrificada. Yo no sé, claro, evidentemente esto se perdió. Yo he vuelto por allí y no he vuelto a encontrar estas piedras, pero indudablemente podrían ser coetáneos con Atapuerca, que no olvidemos que está a 50 kilómetros aproximadamente del lugar al que nos estamos refiriendo. Y hicieron estos hombres tan antiguos, porque estaríamos hablando del Homo antecesor, o sea, una pieza muy antigua, hicieron aquellas oquedades. ¿O no las hicieron ellos? ¿Las hizo gente posteriormente? No lo sé, evidentemente los arqueólogos deberían investigarlo de alguna manera. Lo que pasa es que está en una zona de la que no, vuelvo a repetir, tenemos la menor constancia de que exista tal cosa. Aunque puedo asegurar que yo he estado en esas oquedades y están talladas a mano sobre caliza. Es una zona kárstica, la caliza no es muy difícil de trabajar y posiblemente con cualquier tipo de herramienta, incluso con siles o con algún otro tipo de piedra, pudieron excavarlas. Recordáis, seguramente, quienes nos escuchasteis la pasada semana, que os pedimos vuestra colaboración. Se cumplían 60 años de Edward Murphy, que fue el creador involuntario de esas leyes de Murphy que tanto nos han hecho sonreír siempre, pero que tan poderosas son en su forma de sentenciar respecto a las cosas que nos ocurren por azar en la vida. Y os pedíamos la colaboración a todos vosotros, a todos nuestros oyentes, para que cada uno nos enviara su propia ley de Murphy o aquella que resultara su favorita en función de sus propias experiencias personales. La respuesta que tuvimos durante el programa por vuestra parte fue extraordinaria. Nos enviasteis decenas y decenas de esas leyes de Murphy y habéis seguido haciéndolo durante la semana. Y Martín, dentro de un ratito, pues no, como prometimos, al haber muchos oyentes que nos escuchan en diferido, lunes, martes, miércoles, a través de los podcasts, bueno, pues que vamos hoy a hacer una nueva selección al final de la primera hora de tertulia, ¿verdad? Sí, luego escuchamos algunas. Hemos ido haciendo una selección para que no se repitieran, porque en alguna ocasión sí que se enviaban algunas que coincidían en el fondo. Pero bueno, curioso, recuerdo un correo de una oyente que decía no conocer nada sobre Murphy ni sobre las leyes de Murphy. Desde luego. Pues ya raro, ¿eh? Sorprendente. Sí. Bueno, pues vuestra respuesta fue fantástica. No lo hemos comentado antes en el sumario, pero como la respuesta, como decimos, ha sido tan, tan enorme, vamos a seguir leyendo algunos de esos correos electrónicos que nos habéis enviado con vuestras propias leyes de Murphy. Jesús Callejo, nos ponemos serios porque vamos a hablar de un personaje absolutamente detestable y odioso. Uno de los bueno, pues de los criminales y descerebrados más grandes que haya dado la humanidad. Hablamos de Josef Mengele, de sus experimentaciones secretas en Auschwitz, en ese campo de concentración terrible en donde murieron tantos cientos de miles de personas. Y sobre sus experimentos mucho se ha hablado y hay nuevas informaciones e incluso sobre la posibilidad de que se extendiera más allá del tiempo y del espacio que comúnmente se ha atribuido a sus trabajos. Por sí, llamarlos de alguna forma. Sí, exactamente. Era médico y, por lo tanto, pues experimentó de una forma todavía mucho más sádica, más salvaje, que los torturadores de las SS, que ya de por sí eran bastante salvajes. Josef Mengele, como sabes, se salva de ese juicio de Nuremberg y, por lo tanto, son de los que se escapan a Sudamérica. Y se sabe que estuvo un tiempo en Argentina, se supo que estuvo en Paraguay en la época de Stroessner y por lo tanto estuvo protegido y no había leyes de extradición. Y a partir de ahí hizo una serie de incursiones también a Brasil, ¿no? Y el nuevo libro que ha salido sobre los últimos años de Josef Mengele está revelando algo todavía preocupante, ¿no? Porque se pensaba que su actividad delictiva terminaba pues cuando termina la Segunda Guerra Mundial, en el año 1945, y que va, este hombre cuando se marcha, para que se escapa de Europa en el año 1949 y se va rumbo a Sudamérica, él sigue haciendo esas barbaridades médicas, porque era médico, de hecho le llamaban el ángel de la muerte, por los experimentos que hizo con gemelos, sobre todo. Experimentos, imaginaros, aberrantes, siempre pues con esa afición, esa manía que tenía por la genética y por mezclar cosas imposibles, ¿no? Bueno, pues acaba de salir un libro que se titula Mengele, el ángel de la muerte en Sudamérica, del periodista argentino Jorge Camarasa, y en este libro está recogiendo pues bueno, los datos que él ha podido recapitular de esos últimos años del exilio del médico en Argentina, en Paraguay y en Brasil, desde que él se marcha de Europa. Bueno, debemos decir, llegados a este punto, que él marcha más o menos de Europa gracias a la gran ayuda que se le dio aquí. Sí, sobre todo a Odessa, ya sabéis que era en fin, toda esta red que se montaron pues todos los es nazis para precisamente ayudar a sus principales dirigentes, sobre todo a los que escaparon vivos, ¿no? A los que no se suicidaron y a los que no fueron ejecutados. Entonces Odessa, que fue una de esas ramas también maquiavélicas que se crearon precisamente para eso, para tapar el origen, el historial de todos estos asesinos nazis. Bueno, pues gracias a Odessa y gracias al apoyo también que se le da en parte en España, pues logra ir a Sudamérica, ¿no? Ya sabemos un poco pues quién es el que gobernaba en aquellas épocas en España y, bueno, pues los tratos que también tenía con las dictaduras tanto de Argentina como la de Paraguay. Sobre todo de Paraguay es donde él se acoge a una de las familias, ¿no?, de alemanes, porque había una comunidad alemana muy potente, igual que pasaba también en Brasil, igual que pasaba en Argentina, y ahí es donde prácticamente pues se acogían a todos estos criminales de guerra. Bueno, el libro este en concreto recoge los años que él pasa en Brasil, a pesar de que en Brasil no tenía una residencia fija, siempre se iba a Paraguay, que era su refugio para que no fuera extraditado. Jorge Camarasa lo que hace es recoger la época en el que Mengele, que ya no se llamaba Mengele, porque él, como sabéis, cambia de nombre, él tuvo una época que se llamaba Wolfram Gerard y así actuaba, ¿no?, durante un cierto tiempo, sobre todo en Paraguay. Pero recoge un dato preocupante porque va tirando del hilo. Además, le llama mucho la atención que hay una localidad brasileña que se llama Cândido Godoy, esta localidad, donde, bueno, pues se da cuenta, estamos hablando de un pequeño caserío del estado de Río Grande do Sul, fronterizo con Argentina, donde desde el año 1963, que es cuando se tiene constancia que Josef Mengele pues va a parar ahí, a esta localidad, a Cândido Godoy, pues el número de nacimientos de gemelos pues cuadruplica la media mundial. Entonces, claro, le llama mucho la atención a este periodista diciendo, si Josef Mengele lo que hacía era experimentos con gemelos, si este hombre cuando va a Brasil en el año 1963 a esta localidad, aquí empieza a ver, pues eso, más profusión de nacimientos de gemelos, algo está pasando. Y efectivamente, él se da cuenta que Cándido Godoy era una colonia agrícola alemana, por lo tanto, él se sentía también protegido entre los suyos, y que los habitantes aún recuerdan el paso de este médico de Auschwitz y cómo se empezó a incrementar el nacimiento de gemelos desde aquella época. No sabe muy bien actualmente los habitantes de Cándido Godoy si realmente era por influencia de este hombre, pero sí que queda constatado el hecho. Ya sabéis que aquí la casualidad no existe, y menos en estos casos. Entonces sí se empiezan a dar cuenta de que empiezan a haber muchísimos gemelos. Bueno, hasta el punto de que hay un día cada dos años en esta localidad que celebran el día o la fiesta de los gemelos. O sea, para que os deis cuenta de la cantidad de gemelos que están haciendo allí. De hecho, la proporción de nacimientos de gemelos es uno cada cinco partos, cuando esa proporción en el resto del mundo es uno cada 20. Entonces, bueno, que en una pequeña localidad brasileña ocurra esto, llama mucho la atención. ¿Qué ocurre? Que las investigaciones dicen que hay que descartar que sea un caso de herencia genética, porque los casos de herencia genética, porque podía ser, oye, que hubiera más propensión en las mujeres de esta localidad brasileña que tuvieran gemelos. Hay que descartar la herencia genética, ya que esta herencia genética está asociada habitualmente a gemelos homocigóticos. Y sin embargo, se ha detectado que los gemelos que nacen o que nacían en esta localidad brasileña eran dicigóticos y homocigóticos, quiere decir que podían ser de dos embriones o de un solo embrión. Por lo tanto, se descarta la hipótesis de la herencia genética y también se descarta el factor casual, porque ya es demasiada casualidad que nazcan pues cuatro veces más que la media mundial. Bueno, los primeros testimonios sobre la presencia de Josef Mengele en la zona de Cándido Godoy se remiten hasta ese año 1963. El área en el que se movía comprendía varios pueblos, pero siempre dentro del estado de Río Grande do Sul. Y como se sabe un poco la práctica que hacía, porque se sabe que no vivía allí habitualmente, el modus operandi que tenía Josef Mengele es que se movía de un sitio para otro, no tenía una residencia fija, iba y venía con todo el tiempo, lo que hacía pensar que en un principio siempre él vivía en Paraguay, ¿no?, para refugiarse de una forma bastante cómoda, porque en Paraguay vivía con la familia Krug, una de esas familias que acogió a bastantes nazis, entre ellos a Josef Mengele. En fin, no hay cifras concretas, pero se sabe que los índices más altos de nacimiento de gemelos en la zona de Cádiz de Godoy se registran a partir del año 1963, 1964-65, que precisamente son los años en los que él está allí. ¿Cuándo muere Josef Mengele? Ya sabéis que también fue todo un enigma. Se sabe que muere en el año 1979, ni más ni menos, todo este matarife. Al final tuvo una vida bastante longeva. Y muere, bueno, pues ahogado en una de las playas brasileñas. Y muere, parece que tras sufrir un infarto, ¿no? O sea, que encima muere plácidamente para lo que le debería corresponder a este hombre. Sí, hubo una polémica e incluso un enigma histórico, porque se descubrieron sus restos en el año 1985 y hasta el año 1999 no se confirmaron, gracias a la prueba del ADN, que esos restos correspondían a Josef Mengele. O sea que hasta prácticamente anteayer, hasta el año 1999, no se pudo determinar de una vez por todas que los huesos que quedaban, que fueron enterrados en una localidad brasileña, no pues correspondían a este Matarife. Así que bueno, esas son un poco las conclusiones de este último libro, donde se revelan datos muy curiosos, pero yo creo que está bastante acertado porque ese nacimiento de gemelos no parece que hubiera ningún elemento, o por lo menos genético, poblacional. Claro. Exactamente, eso parece que queda descartado. Porque se supone que es algo que ocurre a partir de determinada fecha que coincide con la presencia de Mengele, que no se producía ese nacimiento de gemelos en el siglo XIX o 10 no, o 15 años antes. No, es a partir de ahí cuando se empieza a incrementar. Claro, que eso es lo sorprendente y lo que evidentemente hace que se haga sospechar, ¿no? Sí, no, aparte que por ahí van los tiros. Lo que sí... Otra cuestión es, ¿para qué? Porque lo que no se ha sabido es que si Mengele estuvo haciendo algún tipo de experimentos, lo que en principio no se ha encontrado es que tuvieran algún objetivo o algún destino, más allá del de satisfacer su propia, bueno, pues su propia locura científica, ¿no? Sí, exactamente. Es lo decir, que no trabajaba para nadie, como no, en Auschwitz, que y trabajaba para el tampoco era forzado, nazi, exactamente, ¿no? Porque en Auschwitz pues, eran las mujeres judías las que, quisieran o no quisieran, eran sometidas a este tipo de tratamientos. No, aquí no parece que hubiera ningún tipo de forzamiento, ¿no? De la voluntad. De hecho, estamos hablando de una comunidad alemana que estaba enclavada en esta localidad brasileña. O sea, que eso sí que quede claro. Parece que él sí tenía interés en desarrollar en la práctica todo aquello que había aprendido, por desgracia, ¿no? En el campo de exterminio de Auschwitz. El objetivo que él tenía en Auschwitz era crear una raza aria. Una raza aria a la carta. Exacto, entonces, posiblemente siguió teniendo el mismo objetivo porque seguramente pues era interesante para alguien. Quizá una avenida del Cuarto Reich, quién sabe. Sí, parece que todo indica que esa era la intención. O sea, no era seguir experimentando más, sino aplicar aquellos conocimientos que él adquirió en Auschwitz para crear toda una raza de alemanotes fuertes, porque él siempre pensaba, igual que pensaba su jefe Hitler, pues que antes o después esto iba a continuar, que esto era una especie de pausa, pero que el Cuarto Reich volvería a triunfar con gente mucho más preparada a nivel genético. O sea, eso es lo que un poco le llevó. Y vio en aquella comunidad pues el lugar ideal donde las mujeres se sometieron, pues parece que de una forma totalmente pacífica y voluntaria, a este tipo de experimentos, donde empezaron a nacer gemelos y, lógicamente, pues de un gemelo, de un niño, una niña que haya sido gemelos, pues tiene propensión genética a que sigan naciendo más gemelos. Y de ahí que se sigan celebrando cada 2 años la fiesta del gemelo. ¿Y gemelos para qué? ¿Para luego alimentar más rápidamente los ejércitos? No, bueno, eso posiblemente... No, yo creo que aquí va más por mejorar la raza aria. Es decir, no tanto para crear más hombres para un futuro ejército. No, eso yo pienso que la megalomanía de Josef Mengele no iba por ahí. Pero sí crear una especie de experimento genético para saber cuál podían ser las personas más aptas a nivel de inteligencia, porque eso es lo que buscaba Mengele. Es decir, no buscaba gente fortachona, tipo robot, sino gente que fueran auténticos líderes del futuro, del mañana. Y entonces yo creo que por ahí van un poco los tiros, en el sentido de que una comunidad alemana se prestó a estos experimentos y que al final pues se tuvo que ir porque estaba huyendo continuamente en el momento que había un chivatazo de que Mengele estaba en alguna localidad, Wiesenthal, por ejemplo, el gran cazador, ¿no?, de nazis, pues le estaba siguiendo la pista, ¿no? No la siguió oportunamente, porque hasta el año 79 estuvo con vida, pero yo creo que iba un poco por ahí. No tanto para crear pequeños Hitlers, ¿no? Un poco como los chicos del Brasil, ¿os acordáis de aquella película, ¿no? Sí, sí, sí. Donde se experimentaba precisamente para hacer clones de Hitler y que se creara un líder muy parecido a Hitler, ¿no? No, no, en este caso yo creo que era mejorar la raza aria para que no volviera a ocurrir una debacle en el supuesto de que llegara un Cuarto Reich. Josef Mengele le llamaban el ángel de la muerte. Más apropiado sería hablar del demonio, indiscutiblemente, de la muerte, un personaje absolutamente detestable, como lo era su líder, Adolf Hitler, de quien después hablamos en la tercera hora de programa, sobre esa operación Valquiria, sobre esos intentos de asesinato que hubo por parte de personas importantes dentro del poder alemán en aquellas fechas, en la Segunda Guerra Mundial. Asunto que es completamente histórico, como es histórico el hecho de la forma verdaderamente asombrosa que tuvo Hitler de librarse una y otra vez de las diferentes ejecuciones de los responsables de la operación Valquiria. El próximo viernes estrena una película película al respecto, pero ya hay un libro muy interesante con muchísima documentación histórica. Es decir, que hoy hablamos y traemos para ofrecer más datos y conocer un poquito más sobre estos dos auténticos demonios, que no eran los únicos, por desgracia, no, fíjate, de los que hubo en esas fechas. Gehring, ¿no? Y Goebbels y todo sí, esto. Sí, sí, sí. También hay alguna novela interesante sobre una que se llama en concreto La caza del lobo, que el lobo es Hitler, evidentemente, que ha dado lugar a muchos productos de ficción. Pues hay que ver esa película, yo tengo ganas de verla, sí, porque además sabes que también había expectación, toda una trama polémica también esotérica. Exacto, que mucha gente y no la conoce parte tampoco de la Operación Valquiria con la trama esotérica, que bueno, claro, que lo podremos desarrollar si acaso la semana que viene. Pues yo creo que sí, sí, vamos a dar tiempo a que la película se estrene. Se va a hablar mucho sobre la película, pero yo tengo dudas de que aborde esa trama esotérica también. No, no creo, no creo, no, porque ahí yo creo que aborda un poco pues todos los momentos previos, ¿no?, de Stauffenberg hasta que toma la decisión de, sí, de hacer este complot, sabiendo pues que ahí se iba la vida no solo suya, sino de toda la familia, ¿no? De maneras, pues si te parece, Jesús, la semana que viene o la siguiente podemos dar información. Sí, hoy digamos lo que es la información semanas, de los hechos en para sí. Que la gente vea la película. La gente se informa hoy en el programa. A partir del viernes acudirá algunos a ver la película. Si quieren poner publicidad también lo admitimos. Vale. Y luego contamos las tramas ocultas y secretas. Después hablamos que de las tramas esotéricas. Venga, me parece bien. En estos días estoy yo precisamente leyendo un libro bastante interesante de un compañero nuestro, de Iván Ramila, sobre las tramas esotéricas del grupo Thule. Es verdaderamente asombroso lo loco es que estaban estos individuos. Desde luego, desde luego. En el año 2003 cambiamos de tercio, volvemos al pasado de hace unos 19.000 años, porque esa es la antigüedad que se les presuponía a los restos fósiles que fueron encontrados en Indonesia en el año 2003. Esos restos fósiles correspondían a unos humanoides de poco más de un metro de estatura y se inició a partir de esa fecha una enorme discusión en el ámbito científico porque tenía una enorme trascendencia ese descubrimiento. Por un lado, aquellos que defendían que se trataba única y exclusivamente de un problema, de una enfermedad, de un problema genético que había derivado en una microcefalia, pero que ese hombre de flores, popularmente conocido como el Hobbit, que vivió hasta hace unos 15.000, 20.000 años en esta región asiática, en esta zona asiática, pero hubiera sido y había sido un Homo sapiens más, es decir, que no había ningún misterio tras él. Por otro lado, estaban aquellos científicos que exponían, como eran los propios descubridores, que se trataba de una nueva especie de Homo o de Homo sapiens, que podría obligar a revisar muchísimo el árbol de nuestro pasado evolutivo como especie animal. ¿Qué somos? La discusión fue enorme y es que además, junto a todo esto, había un tercer elemento muy importante y es que en esa misma región se observan y se viene notificando ya desde hace muchísimo tiempo la presencia de una especie de pequeños yetis cuya morfología sería realmente similar a la de estos hombres de flores, lo que ha hecho suponer que igual, en vez de haberse extinguido hace unos 15 o 20 mil años, que es lo que defienden los científicos que lo descubrieron, bueno, pues algunos especímenes habrían podido sobrevivir y tener descendencia, y esa descendencia seguiría hoy en esta región. Bueno, pues las investigaciones para defender una y otra hipótesis han sido muchísimas a lo largo de estos últimos años, pero la última parece absolutamente definitiva. La ha presentado el doctor Karen Babb, investigador del Departamento de Ciencias Anatómicas de la Universidad Stony Brook de Estados Unidos, y este estudio, que ha sido publicado por el Journal of Human Evolution, la principal publicación de evolución humana que existe. Se trata de una investigación efectuada con uno de los cráneos hallados en Indonesia en el año 2003. Se han comparado estos cráneos con diferentes técnicas informáticas con cráneos de humanos o de prehumanos de los últimos millones de años en función de todos los descubrimientos efectuados. Se han estudiado las asimetrías entre la parte derecha e izquierda de ese cráneo. Y se han estudiado, bueno, pues las particularidades de este cráneo, denominado como el LB1, con los de otros cráneos de Homo sapiens dalcalquios, de Homo erectus y de diferentes homos y de diferentes ancestros de la especie humana. Y el resultado es rotundo. los hallazgos efectuados por este estudioso, que ha trabajado también en colaboración con Kieran McMooney, antropólogo, profesor de antropología de la Universidad de Minnesota, es que todos los indicios conducen a concluir que no se trataba de un Homo sapiens, que se parece a lo que más a cómo éramos los humanos hace aproximadamente 1,5 millones de años. Es decir, lo liga no a Homo sapiens arcaicos, sino incluso antes, a los Homo erectus de toda la zona euroasiática. Y por lo tanto, lo que sí que afirma este estudio es que se trata de una especie nueva en el árbol del pasado evolutivo del ser humano. Bueno, o sea, la tercera especie, entonces. Exacto. Que siempre estamos hablando si habría o no habría una tercera especie junto con el Homo sapiens y el hombre de Neandertal. Exacto. Pues se trataría de una nueva, no de Homo sapiens, sino de una especie de Homo sapiens arcaico derivado de aquellos de hace 1,5 millones de años. Bueno, hay otra especie, el Homo antecesor no es ni Neandertal ni sapiens. No. Cuidado. No, Homo antecesor es Homo antecesor, claro. Y independientemente de dónde lo encuadremos, no es a sapiens, es muy anterior al sapiens, ¿no? Sí, bastante. Pues, el Homo antecesor vendría un poco más en la línea del Homo erectus. Exacto. El Homo erectus también. Estaría dentro de esa misma especie, por eso no sería una especie nueva como tal. Y si es una especie nueva, con muchísimas vinculaciones. Es decir, no era especial en ese sentido. Cuando se habla de especies nuevas, es que hay dos muy definidas, que es del Neandertal y el Homo sapiens. Y dentro eso de Homo sapiens. Claro. Y luego estaría este Homo floresiensis, que es el que quedaba la duda, ¿no? Si procedería de una rama o de otra, o era nueva, o sencillamente es lo que estás diciendo ahora, que realmente sí que estamos hablando de algo totalmente distinto a lo que había en aquella época. Y que convivió, que este detalle es muy importante, con los Homo sapiens, que convivió con nosotros. Uh-huh. No sabemos hasta qué punto hubo algún tipo de vinculación o de encontronazo. Y lo que hace esta teoría, esta nueva investigación, que como decimos, tiene carácter casi definitivo, porque supongo que pese a todo seguirán existiendo trabajos en línea contraria, pero este es el más importante y más definitivo hasta ahora por el instrumental utilizado. Bueno, pues lo que no responde, pero vuelve a abrir la incógnita, es si tendría algo que ver este hombre de flores con el Oran Pendek y todos esos yetis de pequeñas estaturas que se observan en la zona y sobre los que aquí en La Rosa de los Vientos venimos hablando desde hace prácticamente una década, ¿no? Sí, el Oran Pendek sobre todo, porque dicen que todavía está ahí, ¿no? En las selvas de Sumatra. O sea que de alguna forma sí que podría ser un pariente de este Homo floresiensis, en el sentido de que sí que el hombre de flores desapareció totalmente de la faz de la Tierra, pero sin embargo el Oran Pendek, con una morfología distinta, mucho más peludo y por lo tanto mucho más simiesco, pues podría ser, como no, un derivado de eso, en lugar de ser de un Homo erectus, como hasta el momento se ha dicho, ¿no? Que es la teoría más establecida dentro del Oran Pendek, precisamente por la estatura, como no tiene nada que ver con los gigantescos, con otro tipo de homínidos que se han detectado en el norte de Europa o de Eurasia. Los que se encuentran en esas latitudes son más pequeñitos, hay que entroncarles con otra especie de homínidos y podría ser el candidato mayor, podría ser o bien el Homo habilis o bien podría ser el Homo floresiensis. Hemos mencionado al Homo antecesor, sabéis que se ha hablado en muchas ocasiones de la posibilidad de que se tratara de un caníbal y que los restos que se habían encontrado se habían encontrado con una serie de marcas en los huesos que indicaban el posible canibalismo de aquellos antecesores de los humanos que vivieron hace 800, 900, 1000 años aproximadamente en esta zona de Burgos. Bueno, pues a este propósito se acaba de presentar un trabajo fundamentado en una disciplina conocida como la tafonomía, que no es más que el estudio del impacto que dejan los animales al matar o consumir otros animales. El objetivo de este estudio, que es la tesis doctoral efectuado por en la Universidad de Rovira y Virgili por Palmira Saladí, que ha sido presentado recientemente tras el estudio de 150 restos esqueléticos del Homo antecesor con una antigüedad de unos 850.000 años, ha descubierto que en 6 de cada 10 de esos restos hay marcas de corte, fracturas y todo tipo de huellas que certifican ese canibalismo. Pero la gran duda, la gran discusión que había al respecto, porque de tratarse de un canibalismo ritual, sí daríamos al Homo antecesor una serie de características mucho más próximas a las humanas de las que se le presupone a un homínido de hace casi 1 millón de años. Si se trata de un canibalismo ritual, de algún tipo de creencia, lo que hace este estudio, esta tesis de Palmira Saladié, es descartar que ese canibalismo sea ritual y demostrar con bastantes datos que se trataba de algo parecido a una tradición gastronómica, que era un uso cultural, que no se hacía por necesidad alimenticia, en el sentido de que no hubiera otra posibilidad alimenticia para los habitantes de aquel lugar, sino que se trataba de algo que se hacía de forma común, de forma pues imbricada totalmente ya en la cultura y en los usos habituales de aquellos seres. Canibalismo sí, pero no de corte ritual, el de los habitantes de Atacama. Simplemente, bueno, sí. Llenar la despensa. No, por lo que está diciendo la noticia, a mí me suena un poco como contradictorio, me explico. Es decir, o tú comes a alguien por hambre, uh-huh, o le comes por un ritual. Sí, pero vamos, es decir, el ritual me refiero a mí me gusta el pollo asado. Es decir, y lo como porque me gusta. Sí, pero en aquella época no comía como comemos ahora. No, pero a lo que me refiero es que en caso de, pero no lo como por hambre, lo como porque me gusta. Y no tengo falta de otros alimentos para acudir a esto. Esto es lo que viene a decir este estudio, ¿no? Sí, no, sí, la línea que lo hacen un poco la entiendo. Porque formaba parte de su cultura y no veían nada normal el Pero si nos ponemos, ¿no?, un poco en aquella época, además sabes que también en esa misma sima, ¿no?, de los huesos, y en toda la zona de Atapuerca se ha encontrado lo que es el primer cementerio, pero cementerio en el sentido estricto de la palabra, es decir, que se enterraban a sus muertos de una forma ceremonial, es decir, pensando que podría haber a lo mejor un tipo de trascendencia a la hora de colocar ese tipo de huesos o de cadáveres, porque no les tiraban solo por una fosa. Entonces, claro, si tú no comes a alguien, estamos hablando de hace 800.000 años, si tú no comes a alguien por hambre, puede ser que le comas pensando que tú también estás ingiriendo con esa persona todas sus cualidades, es decir, claro, personas sería, que eran líderes, sería lo que eran ritual, fuertes, el canibalismo ritual, en a eso modo. Voy. Entonces, no entiendo esa tercera postura un poco que se está esbozando ahí, que puede ser, ¿no? Que puede ser. Pero claro, yo me pongo un poco en esa mentalidad, en la medida que puedo ponerme en esa mentalidad de hace 800.000 años allí. O comías por necesidad o comías por ese concepto ritual de intentar ingerir las cualidades de esa persona que había fallecido. Si pero no, el problema no es que entiendo. Si le damos características rituales, hablamos de religión, hablamos de supersticiones, claro, hablamos de creencias, nos lleva por otros derroteros. Y entonces el origen de todos estos comportamientos tan humanos hay que remontarnos a antes de la aparición de los seres humanos. Sí, mismo, no, por con supuesto. Lo cual, porque no eran seres humanos como nosotros. Claro, pero que hasta ahora, cuando se ha encontrado huellas de canibalismo, era porque se comían, efectivamente, había hambre y por lo tanto pues había que comerse lo que fuera allí. Si no había un animal, pues te comías pero a un congénere. Si se comían los unos a los otros por costumbre, ya indica un cierto grado, muy pequeñito, de civilización. Cultura. Exacto, de cultura. Eso también es cierto. Porque eso, una de las cosas que he pensado, estamos hablando de cultura, les estamos atribuyendo una cultura a una especie de hace 800.000 años, ojo. Es difícil establecer conclusiones a tanto sí, es muy difícil. Con una edad tan absolutamente astronómica, tan antigua. Como os decíamos, vamos a reservar estos últimos minutos de la primera hora de tertulia a vosotros, a nuestros oyentes, que en rosa.vientos@onda0.es nos ha enviado a lo largo de toda la semana, lo comentábamos el pasado domingo, madrugada de lunes, en la anterior tertulia, los 60 años de la aparición de la primera ley de Murphy, de Edward Murphy, y después, de forma apócrifa, porque no fue el responsable, la aparición de esas muchísimas leyes de Murphy que tanto nos han hecho sonreír, que a veces son casi verdades como puños, o a veces nos lo parecen en función de la suerte o mala suerte que corremos en nuestra vida, y todos tenemos nuestras propias leyes de Murphy, y les pedíamos a nuestros oyentes que participaran, que nos dieran cuáles eran las suyas, las que ellos habían incorporado a su, bueno, pues a su vida en función de sus experiencias, o cuáles eran sus favoritas que ya existieran previamente, y nos han estado mandando, Silvia Casasola, muy buenas. Hola, nos han noches. Estado mandando durante toda la semana, y como muchos nos escuchan en grabado y pedíamos esa colaboración en directo, bueno, pues también reservamos hoy esos minutillos. Pues sí, nos han enviado en multitud y hemos intentado seleccionar más o menos para que no se repitan un poco, y esperemos que les gusten a todos los oyentes. Entre ellas, la primera, por ejemplo, puede ser esta. Dice: en un centro comercial, la distancia a la que se encuentra el baño es directamente proporcional al volumen de orina que se halla en la vejiga. Y a la necesidad. Muy interesante. Cierto. Entonces, como decía, ¿de qué es el tiempo? Dice: depende de qué parte de la puerta del servicio te encuentres. Pues una cosa parecida. También. Transcurre de una forma distinta. Pues mira, por ejemplo, en centros comerciales a veces se hacen colas, esperas. Bueno, pues precisamente Sonia nos manda algunas sobre este asunto. Si se encuentra usted, dice, en una cola corta, en una hilera corta, la gente de delante seguro que cuela a todos sus amigos y parientes y se convertirá en una cola larguísima. O de la misma manera, una cola corta en un exterior, en un edificio, de repente accedes al edificio y la cola es larguísima en el interior. Esa es parecida también a las filas en los supermercados, en los diferentes cajeros, ¿no? Que uno va mirando a ver quién tiene menos, a ver qué cantidad de productos llevan en el carro cada persona, uh-huh. y elige, bueno, intenta hacer un planteamiento más o menos racional, y siempre eliges mal. Y le falla la tarjeta o cualquier cosa. Se le ha acabado el cambio. Código de barras no pasa. Sí, sobre todo si te colocas en esa que pone la fila de menos de 10 productos. Exacto. Y te eternizas. Yo quiero aportar una. Sí, sí. El número de necedades que tienen consecuencias fatales es directamente proporcional al número de cervezas que se beben. ¿Cómo? Es que beber en exceso, si bebes en exceso es malo. A más. hablo de casos concretos. ¿Así? Vale, pues luego nos cuentas. Bueno, con guitarra o sin guitarra. A tocar Jim Morrison. Vaya. Bueno, pues ahora vamos con una de fumadores. Dice, a ver, para los fumadores es tener en casa 5 o 6 mecheros que funcionan perfectamente. Y sales a la calle, llevas tabaco, pero no llevas ninguno de los mecheros que tienes en casa. Y si llevas uno, por supuesto es el que no funciona o no tiene gas. Sí, exacto. Apurando la que comentaba Jesús, la probabilidad de que caiga la tostada por el lado untado es proporcional al precio de la alfombra. Esa es una anotación a una de las más clásicas leyes de Murphy, pero es una anotación más buenísima. Elevándolo a categoría, dice nuestra amiga Beatriz, la proporcionalidad de las referidas leyes siempre se decanta hacia el mayor daño posible que pueda producir. Uh-huh. Sí, es verdad. También tienen ese toque pesimista, las leyes de Murphy. Es que son pesimistas, claro. Alguien diría eso, que son realistas, fatalistas, pero bien informadas. Casi, ¿verdad? Bueno, según otra indicación que nos dicen, que por lo visto, la de Murphy, dicen que es optimista, que la ley de O'Toole es así que es pesimista. Así que ya miraremos a ver por dónde va ese tema. Vale. Nos informaremos al respecto. Y José Ramón dice, la persona que te gusta no te hace caso, y la que te hace caso, pues no te gusta. Eso ya lo inventó Camilo Sesto. ¿En cuál de sus canciones? ¿Cómo se llama la canción esta? Que de mí no se enamora. Cantar un poquito más. Ya no puedo más, ya no puedo más. No me acuerdo y cuál es el título. Y siempre se repite la misma historia. Exacto. Vivir así es morir de amor. Exacto, es esa. Te pones Sergio el Rever y aquí en un momento... Fíjate. No, la canta Juani. Bueno, dice Guillermo, si estamos en un bar de copas, la música a todo trapo y de repente pues viene una ventosidad y aprovechando... ¡Hala! Sí. Y dices, voy a aprovechar ahora el disco, que está justo, el volumen alto, ¿no? Pues justo coincide cuando se acaba la música, cuando baja el volumen, la lenta. Eso tiene una curiosa anécdota y es que estando yo una vez cantando con el culo con el que yo cantaba justo en el momento... Justo en el momento que llegaba el silencio en un área de Bach... Sonó un hermoso cuesco. En fa mayor. Nunca supimos quién había sido. Ah, bueno, creía que teníamos al protagonista. No, pero... ¿Nunca se supo? Fue del esfuerzo. Nunca se supo quién había sido. Todo el mundo sospechaba de los demás. Todos colorados. No sé si vio el rastro oloroso. Dicen que el que lo huele debajo lo tiene, ¿no? No era oloroso, era sonoro. La sofonización estás en todas, ¡ay, Dios mío! No te pierdes una. No, que era un instrumento nuevo que habían metido. Sí, de viento. Le lucié. A ver, una de dormir. Dice, la facilidad para dormirse es inversamente proporcional a las ganas de dormir que tengas. Sí, eso suele suceder bastante. Sí, sí. Así que dormir con los puños apretados, como me decían a mí de pequeño, no funciona. No funciona, no. Enrique dice lo siguiente, si tenemos una herida en manos, pies, codo, rodilla... Por muy minúscula, diminuta que sea, incomprensiblemente nos volvemos torpes golpeándonos una y otra vez en la herida. ¡Bim! Hasta que se hace grande. Bueno, claro, sí, hasta que sangra. Dice, despréndese de algún objeto, por ejemplo, que consideres, esto ya no lo necesito, lo tiro. Y justo en ese momento, ¿y dónde estaba esto? Dios bueno, mío, pero, que lo he tirado, pero si es que lo necesito urgentemente. Lo siento mucho, pero me ha pasado hoy. Todo el fin de semana. Nos lo imaginábamos. Todo el fin de semana buscando un pedazo de papel carbón y al final he cogido con un lápiz y he embadurnado una hoja para poder hacer su función. Bueno, pues a la hora justo encontrado el papel carbón. Caray, debe ser el último ser humano del mundo occidental que usa todavía el papel carbón. No, claro, para calcar es extraordinario. Pero hay impresoras ya, ¿eh? Pero lo bueno, Bruno... No, pero para calcar sobre una tabla donde tienes que hacer un pirograbado, vale. No. Joder, es que haces cosas muy complicadas. No, era para mi hija, era para mi hija. Ah, vale. Sí. Es que usa el papel carbón en sustitución al papel higiénico, que eso tiene mérito. Bueno. Entonces está claro, yo lo que te iba a preguntar era, ¿desde cuándo tenías el papel carbón y si funcionaba? No, de hace muchos años. La verdad es que es antiguo. Fíjate. Claro, no tenemos tiempo para alguna más. Paradas de autobús. Nos escribe Mario, dice, cuando estás en esa parada de autobús en la que confluyen, dice, por ejemplo, en Madrid el 58, el 54, el 143, el 142, el 310. Bueno, pues siempre llegan antes todas las demás y, por último, el bus que tú estás esperando. Exacto. Esa es, a mí me da sensación de que esta y sus variantes es una de las estrellas, ¿eh? De las leyes de Murphy, estrellas, por lo menos entre nuestros oyentes, entre los que nos han enviado. Bueno, pero mientras van escuchando La Rosa de los Vientos. Así es, con su iPod. Y luego están las de las madres o las novias que te advierten de que te puede pasar algo y al final te pasa. Uh-huh. Ay, las mamás, sí. ¿Llevas clines? Sí, llevo. Luego, achus, anda, ¿dónde está el clines? suele ocurrir. Llegamos así al final de esta primera hora de tertulia. Hemos reservado estos últimos minutos para sonreír un poquito, porque después nos queda una hora muy intensa, todavía con muchas informaciones terriblemente importantes y realmente preocupantes, algunas de ellas, otras esperanzadoras. Será después de las noticias en Onda Cero. Nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo y después continuamos.